Hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos, fraternos, intergeneracionales, aquellos que están cerca, aquellos que geográficamente están tras las fronteras, aquellos que por distintas circunstancias se encuentran cabizbajos, pensativos, aquellos que ven que avanza a paso redoblado el régimen totalitario global. Hoy no podemos olvidar a tantos y tantos que pasaron por las catacumbas de la ESMA, uno de los mayores y más crueles campos de concentración que tuvimos aquí en la Argentina, donde se desarrolló una masacre sistemática, una masacre inhumana, donde tantas y tantas voces fueron silenciadas, cuerpos desaparecidos, historias robadas, niños y niñas secuestrados de sus historias, de sus vidas, con una sola excusa que esgrimieron los criminales de la ESMA. Esto fue una guerra. Con ese argumento que brindaba la teoría de la seguridad nacional, que emanaba desde los Estados Unidos en aquel momento, con la clara intención de arrancar de cuajo cualquier tipo de resistencia, no solamente al dominio imperial, sino también al dominio económico, al sojuzgamiento. Y desde allá lejos, desde América del Norte, emanó la idea que cuajó y se hizo carne en tantos y tantos repugnantes que aún viven y habitan nuestra patria. La ESMA, como historia, resalta miserias y virtudes. Miserias que nos asombran por el punto de degradación y bajeza al cual puede arribar la persona. Virtudes y méritos por tantas historias de solidaridades, tantas historias de confrontar, aún con el último suspiro, al asesino, a los asesinos. Esa historia siniestra, esa historia oscura, que aún muchos esgrimen, muchos de los criminales y sus adherentes, sus militantes, reivindican aquello como un triunfo en una guerra. No triunfaron en ninguna guerra. Tuvieron el comportamiento, tanto las Fuerzas Armadas, los políticos y la pata civil que acompañó este proceso de exterminio, tuvieron un solo motivo: poder desplegar un poder omnímodo, totalitario, basado en el miedo. Tuvieron éxito. Tuvieron éxito parcial. Tuvieron éxito en masacrar a lo mejor de la juventud y de la no juventud y de los militantes sociales, líderes barriales, religiosos, políticos, docentes, artistas. Hinchan el pecho orgullosos, envolviéndose en la bandera de la patria. Y sus acciones desmedidas, cobardes, en la ventaja, los muestran como son. Cobardes entorchados. Cobardes que se reparten galardones, medallas y dineros, invocando un honor militar que no les es propio. Nunca combatieron, nunca tuvieron frente a sí una fuerza simétrica que los ponga a prueba, y cuando la tuvieron, retrocedieron como cobardes. Y ahí volvieron a reivindicar la supuesta lucha, guerra interna de la Argentina. El capítulo ESMA tuvo en la semana que pasó una reivindicación simbólica que marca cuál es la grieta y cuál es la diferencia. La grieta y la diferencia están dadas en el debido proceso. Desde el lado de las víctimas, los militantes sociales, todos aquellos que sufrieron las consecuencias directas de semejante aberración, nunca buscaron venganza. Siempre fueron cuidadosos de mantener esa distancia moral que los hace superiores a los querellantes, testigos, sobrevivientes, desaparecidos. Los hace mejores y a la vez nos hacen mejores como sociedad. Nos hace mejores aún a aquellos que odian a los organismos de derechos humanos, a los familiares, a tantos y tantos que empujaron esta causa que al fin y al cabo tuvo una satisfacción parcial en la sentencia que se dio la semana pasada, en la llamada mega causa ESMA. Y vamos a tener a lo largo de nuestro viaje que hacemos a bordo de América Resiste, desde esta trinchera comunicacional, de esta trinchera humana, comprensiva, que es La Retaguardia. Desde este estudio, Víctor Basterra, nunca mejor nombrado como homenaje y como símbolo de una persona común que decidió tomar un destino diferente, distinto. Y ese destino que decidió tomar en sus manos con la astucia del sobreviviente, no se lo guardó para él. Salió munido de rostros, nombres, apellidos, historias, tanto de víctimas como de victimarios. No dudó un segundo en transformar ese bagaje en lo que serían a lo largo de esta historia de idas y vueltas, los juicios contra los criminales que cometieron las atrocidades más perversas en nuestra patria. Al modo de padres incestuosos que se vuelven contra sus propios hijos, las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas de la Nación, no de un Estado. Alimentadas y sustentadas con el impuesto de todos los ciudadanos. No dudaron los civiles miserables y los extranjeros imperialistas en utilizar esta arma insidiosa, que es que quienes están destinados a proteger la integridad de un territorio y evitar conmociones profundas, vuelvan las armas contra el propio pueblo desarmado e indefenso. Eso no fue una guerra, eso fue un intento de exterminio. Eso no fue un combate parejo. Se llenan hoy las historias que todos conocemos y que muchos y los que no la conocen deberían saberla, de actitudes repugnantes, personas heridas, maltrechas, sometidas a torturas y luego asesinadas fingiendo enfrentamientos. Cobardes, cobardes entorchados que aún hoy siguen hinchando el pecho creyéndose vencedores de alguna guerra. Sería como que un padre violador de sus hijos salga por el barrio orgulloso a contar sus hazañas. Esos son, no otra cosa. Y tenemos que hablar también de estos hechos que se están sucediendo en la Argentina, que no son nuevos, pero que sí nos marcan un trazo, una conducción, un hilo conductor, que a partir de la masacre de Curuguatí en Paraguay, cumpliendo Paraguay el rol histórico que tiene a manos del imperio, funciona como laboratorio de las peores atrocidades que cometen los regímenes totalitarios. Un punto de inflexión que se llamó Curuguatí, una masacre programada. Un método que ahora lo vemos aplicado en la Argentina, en Brasil, en las provincias argentinas, en Perú, en Honduras, en la patria grande toda. Es una militarización policial, judicial, comunicacional. Y a eso enfrentamos. Y a eso enfrentamos desde esta trinchera que decimos es la retaguardia, este estudio Víctor Basterra, con la presencia siempre simbólica de Luciano Arruga, un chico de barrio tras las fronteras del consumismo, condenado por, justamente, por esta condena social no escrita, a tener menos derechos humanos que los que corresponde a cualquier persona digna. Derechos humanos que se vieron conculcados a manos de una policía mafiosa, como es la policía bonaerense, también la de la ciudad de Buenos Aires y todas las policías en realidad. Obligándolo, coercionándolo, extorsionándolo para que se transforme en un chorrito de ellos. La negativa de Luciano le valió la paliza, el hostigamiento, finalmente la muerte y la desaparición de su cuerpo. Rescatado por sus familiares y amigos que no cesaron hasta tener por lo pronto el cuerpo. Falta la verdad. Falta la verdad. Aún hoy falta la verdad. Y bueno, y opera Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y como decimos, esto es América Resiste, estamos en la vuelta número 126. Hoy es 4 de diciembre del año 2017. Y como resistimos, resistimos con noticias fidedignas, amplificamos denuncias, traemos reportes del lugar de los hechos y a su vez hechos históricos en sus propios protagonistas. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20. Los jueves repetimos de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Como verán, hoy cambiamos la cortina de inicio, cambiamos la Marsellesa por Hoy te queremos cantar, de alma y vida. Y vamos a empezar sin más con la triste opinión y la triste imagen que deja quien dirige hoy los destinos del Estado Nacional en el mundo. Vamos a escuchar un reporte proveniente de RT, Agencia Informativa, que es el reporte número 1. Pareciera que en Argentina se está convirtiendo en costumbre que ante cualquier desgracia la primera reacción no sea preguntarse cómo pudo pasar o establecer planes para evitar que se repita, sino encontrar a quién echarle la culpa y hacerlo rápido, no ya antes de obtener las conclusiones de una investigación, sino incluso desde antes de que se inicie. El 15 de noviembre se perdió contacto con el submarino Ara San Juan. Aún no se sabe qué pasó exactamente. La principal hipótesis habla de una explosión a bordo, pero a ciencia cierta no se sabe si fue así o no. Si fue una explosión, aún no se sabe a qué se debió. No se sabe tampoco dónde está el buque, ni si hay supervivientes o no. No se sabe casi nada, pero todo esto no impidió que muchos medios e internautas argentinos ya encontraran un culpable. Casi paso por paso se repite el mismo guión que con Santiago Maldonado. Una parte de la sociedad comienza haciendo preguntas, otra reacciona acusando a quien pregunta. Y los que empezaron preguntando pasan a culpar a quienes no ofrecen respuestas. Poco después, las víctimas pasan a segundo plano y el cruce de acusaciones se convierte en el único protagonista. En esta dinámica, los medios juegan un papel fundamental. Sería muy osado afirmar cómo habría sido la cobertura de los grandes periódicos y canales argentinos si la desaparición del Ara San Juan hubiera ocurrido durante el gobierno anterior. Pero viendo cómo está siendo el abordaje del caso con el gobierno actual, hacerse la pregunta, más que osado, es necesario. Pero aunque los grandes medios de comunicación tengan una influencia decisiva en la sociedad, cada ciudadano argentino puede aportar su granito de arena para terminar con esa dañina cultura de acusar primero e investigar después, cuando debate en sus redes sociales o en un café o en la oficina. Argentina necesita más que nunca a quienes se atrevan a dar ese primer paso. Bueno, en eso estamos, desde esta trinchera, en eso estamos, en este espacio, en eso estamos. Y vamos a escuchar un recorte muy breve, porque estos recortes son lo que nos muestran la realidad, la verdad, de quiénes son los que nos gobiernan. Vamos a escuchar a la nominada fiscal moral de la nación. Es el reporte número 2. El viernes se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? ¿Cómo? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. No, Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. No, le decía que esta semana se van a conocer los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, el viernes. No. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Esa persona que ustedes escucharon es quien hace temblar al presidente de la nación. Imagínense la debilidad de quien dirige los destinos de la Argentina. Es una debilidad peligrosa, porque así como es débil, es violento. Y está secundado por otros violentos que le meten miedo. Vamos a escuchar, a propósito, antes de ir entrando en la zona sur de la Argentina con el tema Mapuche, Santiago Maldonado y ahora un nuevo muerto, Rafael Nahuel. Vamos a escuchar el temita número 1. Thank you.

Lo que no te voy a decir. Subverso. Buscalo, tiene un video muy, muy bueno, muy un documental, muy sintético, muy clarito y muy a propósito de esta locura violenta armada en la cual nos hunde quien dirige la Argentina hoy y que más tarde o más temprano seguramente se van a arrepentir. A 4 meses del día trágico en que desapareció Santiago. Yo como mamá hoy recuerdo a Santiago con todo mi amor. Agradezco a todas las personas que estuvieron presentes durante estos 4 meses, acompañándonos hasta el día de la despedida. Y a todos los que todavía me siguen acompañando. Le agradezco a la cochería Serrano por la atención a Sebastián, su papá, y a todos los que participaron en la organización. Al intendente de 25 de mayo, Hernán Relinqueo, su gabinete y concejales de la ciudad. A los legisladores y diputados de diferentes partidos políticos que estuvieron presentes. A Marta, que nos acompañó desde el primer momento. A los amigos de Santiago de 25 de mayo y de todos lados. A sus amigos anarquistas. A todas las personas que estuvieron en el momento de su despedida y me siguen escribiendo. A los amigos de Sergio, Germán, Carolina y Andrea que nunca los dejaron solos. A las madres, hijos y abuelas, a todos los organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales. A los actores, músicos y artistas que se solidarizaron con nosotros, a todos los periodistas, especialmente a Gustavo Silvestre por venir, a Juan Alonso por habernos acompañado desde el inicio hasta el día de la despedida, a Víctor Hugo por los saludos, a Charlie García y su mujer Mercedes, a los curas Ricky, Daniel y Félix por sus hermosas palabras, a Verónica Heredia, Mario Coriolano, Alejandro Inchurragui y Mirta Fabre. Pido disculpas si me olvido de nombrar a alguien en este momento, pero sepan que sentí su compañía y apoyo. Mil gracias. Esto lo escribió Estela Peloso, Quique Maldonado, que son los papás de Santiago Maldonado. Porque esta es una debacle, esta es una debacle que pretende enlodar el mérito conseguido en esta Argentina del debido proceso. Vamos a escuchar a propósito de esto el tema número 2. Soy Santiago. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegres batallas. Tengo mensajes grabados en la piel de mis hermanos. Yo que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Viene gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros. Ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Me carga gendarmería. No hay noticias de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. El pueblo clama conmigo, que no hay perdón ni hay olvido, y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado. Todos somos, todos somos. Y parece ser que no le alcanza a la ministra, a su equipo, a su marido, al Likud, partido de derecha israelí, al Estado israelí, que no se conforma con vender tecnología, sino que da cursos de seguridad ciudadana. La diferencia es que la experiencia que tiene el Estado de Israel en cuanto a seguridad ciudadana, es una seguridad que se aplica en tierra ocupada, en regímenes totalitarios de apartheid. Y esta irresponsable lo compró llave en mano, y el miedo visceral que siente quien dirige la Argentina hace que se compre cualquier verso. Y podemos ver hoy desplegados en el sur de la Argentina los típicos checkpoints que se ven en Israel. Exactamente igual. Y la práctica es la misma, meter bala. La Confederación Mapuche de Neuquén demostró que la Gendarmería responsabilizó en un escrito al Ministerio de Seguridad, en particular al jefe de gabinete Pablo Nocetti, por un allanamiento realizado sin orden judicial en la comunidad Campo Maripé, en la zona de Vaca Muerta. La Confederación inició una causa penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Nocetti, Patricia Bullrich y las autoridades regionales de Gendarmería. Esto trajo ideas sobre la violencia, los servicios de inteligencia y la invención de un enemigo terrorista denominado la RAM. Encontraron la nota que dice: asimismo, el día 21 de junio del año pasado, del año en curso, perdón, recepcioné un llamado telefónico de parte del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Nocetti, requiriendo conocer cómo se estaban desarrollando las tareas ordenadas, ratificando en dicha circunstancia que la orden emanaba del Ministerio de Seguridad desde su persona. Debido proceso, Minga. Así respondió el comandante principal de Gendarmería, Jorge Elías Mariani, al habeas corpus que investigaba cuál fue la orden judicial que motivó la intervención territorial de más de 100 gendarmes pertrechados en la comunidad mapuche Campo Maripé de Neuquén, en la zona del yacimiento de Vaca Muerta. Esto sucedió en junio del año en curso, información que proviene desde La Vaca, la revista Mu. Y vamos a escuchar el horror de la última muerte, de la última, o de la anteúltima, podríamos decir, porque estos asesinos no van a bajar las armas. Son débiles políticamente, son cobardes. Y eso hacen los cobardes, matan inocentes. Vamos a escuchar el reporte número 3. Rafita del Ramsey, Rafita es un pibe de barrio. Lo dejaron morir ahí. Sacaron dos cajas llenas de comida, los juguetes de los nenes, porque los nahueles son todos chicas que tienen nenes. No tenemos ni arma, nada. Nosotros hace rato que estamos en lucha Nosotros somos mapuches, nunca robamos, nunca le sacamos nada a nadie, todo lo que tenemos, ellos nos han usurpado nuestra tierra por plata. Lo tenemos a nuestro Facu, nuestro huecherte que está allá, a él lo tienen encerrado porque él está peleando por la tierra que no le quiere vender a... Sí, fue un recorte tipo, como decíamos, Pedro Pica Piedra editando. Pero bueno, esto que nos sirva esta fotografía radial, auditiva, para algo que vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, antes de entrar en el tema ESMA, que tiene que ver con la masacre de Curubatí, y son las mismas lágrimas, son los mismos abusos, son las mismas prácticas aberrantes y perversas de un Estado que responde a capitales extranjeros, a capitales multinacionales, a capitales económicos, y no duda en masacrar y mancillar a la propia población que tiene que defender. Joe Louis, alias el Cowboy, le dicen. Es el verdadero patrón de la Patagonia. Maneja a la fuerza de seguridad, al intendente y al consejo deliberante como si fueran empleados. Aprieta testigos y amenaza a la población. Se queda con tierras fiscales, retiene los títulos de propiedad de la gente. Se apropia de recursos públicos. Corta rutas a punta de pistola. Se llama Joseph Lewis, alias Joe, para, así lo llama el presidente de la nación en la Argentina. El grupo económico que lidera está compuesto por una intrincada red corporativa que incluye sociedades argentinas propias y de testaferros. Tiene buenos amigos en la política, ni más ni menos que quien preside la Argentina. Según un informe que hizo Tiempo Argentino, el gobernador de Río Negro, Alberto Huertilneck, lo defiende a capa y espada, igual que el presidente de la nación y la ministra y el marido de la ministra. El intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, le oficia de contador y le presta su estudio para domiciliar sus sociedades. Su vocera, Dalina Pinacho, es hoy jefa de Radio Nacional. Lewis también le presta el rancho y el helicóptero al presidente de la Argentina. Recibe a políticos, empresarios y periodistas con quienes comparte generosamente la exclusiva vista al lago que nos robó a todos los argentinos. Algunos que trabajaron muy cerca de él dicen que en Hidden Lake no se ahorra en prostitución y drogas para agasajar a los invitados. Y dice también la tía de Rafael Nahuel, la última víctima asesinada por la espalda por Patricia Bullrich y el presidente de la Nación en manos de sus esbirros de la Prefectura Nacional, en este caso, Bariloche es nazi, nos van a matar a todos, de eso estoy segura. Esto fue un artículo más largo que aparece en Pájaro Rojo. Vamos a escuchar el reporte número 4. Nosotros el día anterior, cuando nos desalojaron, nos cagaron a palo. A nuestros niños, que son de 16 a 2 años, le echaron pimienta en la vista, en toda la cara. Las menores estuvieron esposadas. Nosotros también, no dejaban atendernos. Hay un menor que está amamantado. Lo sacaron a las 5 de la mañana a la ruta, lo estuvieron hasta las 11 de la mañana, creo, enrodillada, maltratándolo psicológicamente, y nuestro niño mete a llorar. Al otro día nos matan a nuestro Lamuel. Cayó la federal, empezaron a disparar, no dijeron, no hablaron ni alto, nada, empezaron a disparar, y dispararon, y bueno, el que le pegaron más fuerte fue a mi sobrino, que recorrió la bala de la pierna a la panza, y se murió, no, poco duró vivo. La gente nuestra sigue ocupando lugar, nunca nos hemos ido, y no lo vamos a ir, menos ahora que nos mataron a un Lamuel, que solamente quería luchar por un territorio, vivir indignamente como mapuche y hacer un joven. 21 años tenía. 21 años tenía mi sobrino. Recorte de Revolución Popular. Tu sangre derramada florecerá en lucha por una vida más digna. La comunidad salesiana de Bariloche está viviendo con profundo dolor el asesinato de Rafa, un joven de la comunidad a manos de fuerzas de seguridad en un desalojo en Mascardi. El padre Migue nos comparte: El joven que mataron en el desalojo de Mascardi es de Nahuel Hue y pariente de gente de esa comunidad. Estamos en contra de toda violencia. Precisamos mucha luz y mucha fuerza. Esto, bueno, es un tramo muy cortito que de una carta, ¿no? Del padre Ángel Tizot, salesiano, y que justamente él tenía contacto directo con el Rafa. ¿Viste? Tenemos que agregar nuevos rostros, es una dinámica que, a la cual nos somete este régimen totalitario, violento y armado hasta los dientes contra la población inerme. No da respiro, y siempre la cosa simbólica, ¿no? O sea, a Rafa lo matan en el momento del entierro de Santiago, cuando ellos mismos se jactan los gendarmes, los policías y la misma ministra Patricia Bullrich, vos vas a ser el próximo Santiago. Y bueno, vamos a escuchar otro temita para esto de hacer memoria, para no olvidarnos, para cambiar alaridos y bronca por música y arte. Soy Los Pasos, de Yamandú y Tabaré, dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo. Valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en ese saber quién soy, y en esos pasos que no se detienen, se va construyendo de a poco la virtud de un pueblo. A pesar de que haya otras voces disidentes que claman muerte, que sean muchos, no importa. La oscuridad es total, pero una chispa la rompe. Y vamos a ir entrando, antes de llegar a la ESMA, en la historia que nos que nos convocó durante mucho tiempo, que fue la denuncia de la masacre de Curuguatí, porque en esa masacre de Curuguatí que sucedió en Paraguay el 15 de junio del año 2012 y que luego derivara en el golpe de Estado una semana después que derroca al presidente constitucional Fernando Lugo, y a su vez se transformó, como siempre fue Paraguay, un laboratorio de las peores atrocidades que se cometieron en toda la patria grande, especialmente en la región sur, la metodología utilizada en Curuguatí da fundamento a lo que estamos viendo hoy aquí en la Argentina con los desalojos mapuches. Esto es una denuncia, un juez que da una manda en el caso de Curuguatí de identificar a las personas que estaban en una ocupación y transformado por una fiscal que le da sustento legal y apoyo a las fuerzas represivas, una ocupación que no debía ser desalojada porque no había orden judicial, pero como decimos, la Policía Nacional en Paraguay, los servicios de inteligencia y el ejército paraguayo asumen la responsabilidad, meten bala y primero mataron a uno de los propios, a un policía, Lovera, al cual se la tenían jurada por un tema de narcotráfico, lo matan sus propios compañeros, y luego asesinan campesinos y policías. Y ahora vamos a ir viendo cómo se configura el enemigo, el otro, hay que configurar el otro, el peligroso, el distinto, el guerrillero, el terrorista, el cuál es el vehículo, cómo se insemina esto con el miedo. Y vamos a escuchar entonces primero a Nocetti en un recorte de un trabajo documental que se hizo aquí en La Retaguardia y que se puede encontrar en el blog de La Retaguardia. Es el reporte número 5. Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Atrás del tema hemos conformado una mesa de trabajo, una coordina que coordina un poco el accionar de las fuerzas federales en el lugar, tanto en Río Negro como en Chubut, de todas las fuerzas federales conjuntamente con las fuerzas provinciales. Ahora que estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAN, hay que separar muy claramente lo que es el RAN de lo que son las comunidades mapuches, porque las comunidades mapuches en esto no tienen nada que ver, esto es el RAN. El RAN es un grupo radicalizado, pero que ellos no quieren nada, lo único que quieren es como desconocer el Estado argentino y el Estado chileno. Lo único que buscan es generar caos, generar pánico en la población. Y, miren, a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAN van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener, cuando se concentren de nuevo en un prejuzgado federal los vamos a detener, no por la concentración, porque lo que hacen es empiezan a romper todo. Entonces, cada vez que cometan un delito, los vamos a detener y los vamos a llevar a juicio por todos y cada uno de los delitos que cometan. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. El desparpajo del poder, de la violencia armada. Pero le voy a hacer una sugerencia, señor que dirige el Estado Nacional, señora que carga las armas para que maten inocentes, y ustedes se van a gloria de tener dos pistolas encima. ¡Qué grande, jefa! ¡Qué grande! Usted es una violenta. Usted nunca fue revolucionaria. Usted es una delincuente armada. Y así se va configurando el otro, la imagen del miedo, la imagen del terror. Vamos a escuchar el día posterior a la masacre de Curuguatí. Hay un personaje que se llama Julio Colman, él fue intendente de ahí, fue concejal de Curuguatí, de la zona del norte de Paraguay, y fue una de las personas que estuvo presente cuando se retiraron las fuerzas de seguridad y se robó armas, modificó la escena del crimen y remató campesinos que estaban heridos. Esto sucedió en Paraguay, en Curuguatí. Vamos a escuchar el reporte número 6. Ese grupo hoy, ayer, logra de nuevo conformar para poder invadir eso. Invaden de nuevo. Pero yo creo que allí trabajaron más ya con gente de la guerrilla. porque vinieron grupos de comando, con FARC, quienes creo que dentro del marco, dentro de la invasión y de los que son invasores, que son todos vecinos nuestros, porque estamos llorando la muerte de nuestros vecinos, están infiltrados, que vinieron instruccionados para poder dirigir a esa mesa y decir, nosotros le vamos a defender. Un Rambo entre ellos, o cinco Rambos entre ellos, entra la policía, quiere conversar, ellos dicen, no vamos a conversar, no pasen de esa línea, la policía entra desarmada y es literalmente acribillada. ¿Por quiénes? No fueron los campesinos, fueron personas que estaban allí dentro comandando eso. Rambo. Los policías son víctimas y los campesinos son víctimas. Aquí estamos llorando la muerte de gente que están muriendo por nada. Por nada. Tenemos que ir a ver si no hay más muertos allá. Yo creo que si hay gente metida allí, que están tipo comando, ya huyeron. Entonces va a quedar simplemente ya la gente que quizá hoy, esta noche salgan todos. Porque hemos visto criaturas, niñas de 16 años, con criaturitas de 3 meses saliendo aquí asustados. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? Porque no se gana una tierra invadiendo. No se gana una tierra matando. Pero ¿quién gana? Gana el EPP. Que quizá mañana pasado suelte un papelito y diga, nosotros hicimos eso. Se adjudiquen la matanza de 7 policías. ¿Se habla de negligencia también por parte de la policía? No. ¿Negligencia de qué? De decir, señores, venimos en son de paz, si ellos son invasores. Ellos no están creyendo de que son asesinos. La policía se fue sin arma. Puedo equivocarme grande, pero por los hechos es una deducción lógica. Este mismo personaje que habla, tenemos una grabación donde le exige al presidente actual, Horacio Cartes, que le mande más plata porque tiene que seguir comprando votos para seguir estando en el poder. Este personaje estuvo en la zona de la masacre y se robó armas. Hay videos filmados por campesinos donde ven un cuerpo, lo dan vuelta para justificar de que estaba armado. El cuerpo estaba con su cara al sol y el arma que le pusieron Colman y sus socios bajo su cuerpo ensangrentado. Esto es Colman. Esto es lo que está pasando, así se fue gestando esta masacre de Curubatí. Y miente como, bueno, como mienten estos totalitarios asesinos. Miente porque están las grabaciones de la fiscala que acompañó el procedimiento dándole instrucciones a quien finalmente fue el primer muerto de esta balacera, indicándole que entre por la puerta delantera, donde el jefe de la Policía Nacional le da garantías de que va a estar cubierto y donde le indican al grupo operativo que el primer blanco debía ser Rubén Villalba, un dirigente campesino. ¿Por qué Rubén Villalba? Porque decían que es hermano de Carmen Villalba y lo único que comparte con Villalba, con Carmen, es el apellido. Vamos a escuchar antes de esto. ¿En qué redundó Curubatí? Guardias de seguridad de la estancia Rincón Porá echaron y quemaron 130 viviendas este jueves, tras una constitución fiscal en la colonia Membataí, en el departamento de Canindeyú. Las familias denuncian pérdidas millonarias. Las viviendas de los ocupantes fueron totalmente destruidas. Esto, ellos están reclamando 3 hectáreas de 65.000 que fueron robadas por latifundistas y sojeros brasileros. Están las imágenes de las topadoras volteando las viviendas de los campesinos. Esto es después de Curubatí. Después de Curubatí se legitimó. Y ahí escuchábamos a este Colman nombrando al EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, un grupo minoritario, mínimo en su momento de 8 o 10 personas espantadas en el monte por distintas internas que tuvieron con sus partidos preexistentes y que adoptan un discurso radicalizado, pero no se los puede denominar guerrilla, pero sí por ahí una banda criminal, policial, no es una guerrilla. Eso fue escalando desde el año 2012 hasta hoy y hoy podemos decir que casi ya es una guerrilla y les vamos a traer en exclusividad, la palabra directa del EPP. Esto va a ser más adelante. Antes de irnos al corte, vamos a escuchar el reporte número 7, Vidal Vega. Entonces, Piaña, ya pecha agua ocupación la pia acción ya negativo. Ahora sí, gobierno ya compromete 120 días de hábil. Oreve. A través del presidente del INDRA. Hace 120 días, o sea, y epe, día hábil la comisión para otra agenda. La presidenta del INDRA, pero esta chupé con a 11 fallecidos. Más 6 policías, 17 compatriotas manos a huevo. Más va a pedir asentamiento. Para familiares, oye, ya que jugué. Viuda, puta, que mena, de este cuerpo. Mita que haya puta su. Y me voy a ir. Oye, daja emo a Egore consolada con a lágrima. Si no, te estado pa o recuperar a Petén. Ya me piro. Yo supe que la corazón que tiene asentamiento en la pea del lugar. Porque es llegar al estado. Jamás voy a votar. Oye, vota para el gobierno, está para Ore y Euro, ya vota. Upea Orero está en el gobierno. Ore para ya vota para bajar, espera. Porque o merece este ahí, anda que a tu oye ya impune de 17 muertos. Pea de tierra. Tiene que ser asentamiento humano a campesino. Ajá, es sujeto a la reforma agraria. Vea Orero, está con 120 días a casaría. Cuando diga, tú yo gustaba impune, vea este problema social, problema nacional e internacional. ¿Cómo derrumbar a ti, presidente de la República? Entonces, ¿cuál tu chaco problema? ¿Cuál es más ti problema? ¿Es más ti desafío? Entonces, hoy me hace más ti voluntad política, la gobierno no me voy a poseer. Ahora, ¿qué abrió total? Ah, innegociable. Escuchábamos a Vidal Vega, dirigente campesino, periodista popular, el que mayor documentación tenía y pruebas tenía sobre la masacre de Curubatí. Este reportaje fue el 20 de junio del año 2012. El 1 de diciembre del año 2012 lo mataron en la puerta de su casa sicarios que entraron desde Brasil. Ahora sí, vamos con el separador. ¿Así hizo solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Así es, estamos en la retaguardia. América resiste. Ángel Fernández Yechman, responsable de principio a fin de este viaje. Esta es la vuelta 126. Hoy es 4 de diciembre del año 2017. Opera Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Y siguen los dramas de Curubatí y este tema, esta intención de inventar la guerrilla que al final les dio éxito, porque parece ser que lo que tanto pretendían cuajó. Y después vamos a seguir un poquito la historia del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Qué pasa? Todavía el juicio de Curubatí, en el cual las víctimas se transformaron en victimarios aún de sus propios compañeros y fueron condenados con 20 años, 15 años, 30 años, gente absolutamente inocente, constituidos en cooperativa agraria y campesina para la explotación familiar de la tierra. Ahí están con sus huesos en la cárcel de Tacumbú, haciéndose cargo de esta verdadera masacre que deriva en, primero en los 17 muertos, 11 campesinos, 6 policías, las consecuencias que tienen esas familias que están devastadas, los muertos aún sin poder ser llorados como corresponde, rendido el tributo, y mientras tanto un Estado que avanza con los desalojos, haciéndole el campo orégano a los brasiguayos para que metan soja hasta en las macetas. Mientras tanto hay una apelación hecha en la Corte Suprema de Justicia para que se revea esta sentencia injusta en la masacre de Curubatí, cuestión que es acompañada por el Observatorio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado paraguayo se hace el sota mira para otro lado. Entonces los compañeros siguen pidiendo por la libertad de los presos políticos y siguen diciendo que la verdad nos hará libres por una Navidad sin presos políticos. Vamos a escuchar el tema número 4 y después vamos a entrarle a otra de las consecuencias de esta supuesta guerrilla que se desplegó en el norte del Paraguay. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. De la rebeldía lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Víctor Jara. Víctor Jara, ese héroe músico, artista, revolucionario, chileno, muerto en el Estadio Nacional por la mafia pinochetista. El tema se llama Aparecido. Y como decíamos, el EPP, o sea, esta supuesta guerrilla, como ahora pretenden hacer acá en Argentina, con este supuesto supergrupo guerrillero que se llama, que es solamente conocido por ellos, la RAM, tuvo un hecho aparte de algunos atentados que hizo el EPP, el Ejército Popular Paraguayo, en Paraguay, algunos bien la verdad que inexplicables desde lo político, y desde lo social y desde lo humano, desde ya, como toda violencia desencadenada. Hubo un hecho cuando se estaba discutiendo la desintegración de la Fuerza de Tarea Conjunta. Esto es un invento que se hizo en Paraguay para decretar el estado de sitio en 5 departamentos del norte, donde hay desplegada una fuerza compuesta por militares, policías y servicios de inteligencia. Cuando se estaba discutiendo justamente la desintegración de esa Fuerza de Tarea Conjunta y por supuesto se le estaba negando en el presupuesto nacional del Paraguay presupuesto, o sea, ellos pedían encima un aumento, tienen 100 millones de dólares, querían 20 millones de dólares más. ¿Qué pasó? Casualmente en ese momento hubo un atentado en la ciudad, en el paraje Arroyito, donde supuestamente el Ejército Popular paraguayo mata a 8 soldados, les roba las armas y los uniformes. ¿Qué dice el padre de uno de esos soldados, del capitán, el ingeniero Enrique Daniel Piñanes Ciancio? Hoy se cumplen años de tu cruel asesinato cometido por tus propios compañeros de equipo de trabajo, quienes están sometidos al poder de la rosca mafiosa que se ha instalado en torno de las fuerzas de tarea conjunta. Tu partida, hijo mío, ha significado una pérdida de un trozo de mi vida, pero mientras siga palpitando una parte de ella, no descansaré en buscar la verdad. Llegará el momento en que las autoridades responsables asuman su función institucional y acepten sus culpas. Como decías vos antes de morir, pueden correr todo lo que quieran, se cansarán y caerán, uno a uno. O sea que veamos hasta qué punto va a llegar la Argentina, hasta qué catacumba nos va a llevar la violencia y la debilidad de quien dirige la nación argentina. Vamos a escuchar un reporte, que es el reporte número 8, esto es una proclama del Ejército del Pueblo Paraguayo, a modo de documento, a modo de que veamos lo que se inicia hace casi 12 años como un grupo de personas desesperadas en el monte y que cuando estaban a punto de desarticularse fuerzas del establishment paraguayo y brasilero, les acercaron dinero, municiones, armas y uniformes para que sigan existiendo. ¿Para qué? Para justificar justamente esto que estamos viendo. La extranjerización de la tierra en Paraguay, el desalojo y la expulsión de familias campesinas y, por supuesto, un Estado totalitario, sin derechos. Este es el reporte número 8. Comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. No hay paz ni dignidad con niños que mueren de hambre, con obreros explotados, con campesinos despojados de sus tierras. El 60% de nuestro territorio está en manos de extranjeros que exprimen y oprimen a compatriotas y nuestras riquezas naturales. Los campesinos, legítimos dueños de las tierras, ocupan solo el 4% de nuestro territorio. Despojados de sus tierras por la sojalización, son tratados como extranjeros en su propia tierra. Querer vincular al Ejército del Pueblo Paraguayo con el narcotráfico es la tradicional táctica de los yanquis y sus lacayos contra toda legítima rebeldía de los pueblos pobres. Hoy presentan a la alianza público-privada como progreso para el pueblo, siendo realmente la venta de nuestro país al mejor postor. Los epepistas no elegimos el camino de la violencia, nos impuso el gobierno, al que solo importa la vida y las vacas de los ricos. Somos hijos del pueblo pobre, somos sobrevivientes. Desde que nacimos conocemos el hambre, el frío, las carencias y las faltas de oportunidades. La insurgencia revolucionaria es la manifestación legítima de rebeldía de todo pueblo pobre que se levanta contra su opresor. La violencia es el único lenguaje que los ricos usan y entienden. Cualquier manifestación pacífica, ocupación de tierra, las ahogan en sangre. Que vengan los ricos a defender sus intereses. Son unos pocos ñatos, cobardes, debiluchos y cagones que solo saben cacarear. Estamos ansiosos por entablar combates con los ricachoncitos nacidos en cuna de oro. A los policías y militares les decimos que no vale la pena dar la vida por defender los intereses de los ricos. No tienen por qué luchar a muerte. Si se rinden, respetaremos sus vidas. A los obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, hombres y mujeres, a la juventud rebelde e indomable, les instamos a engrosar las filas del Ejército de los Pobres y así poder desalojar definitivamente de nuestro país a los parásitos sanguijuelas que son los ricachones que se enriquecen a costa de los pobres. aclaración. Alejandro Ramos fue expulsado del EPP en enero del 2015. Sus acciones no son de nuestra responsabilidad. Un fraternal y respetuoso saludo a nuestros camaradas prisioneros de guerra del gobierno. Viva nuestros heroicos y entrañables camaradas caídos en combate. No a la privatización. Reforma agraria ya. Viva el heroico Mariscal López. ¡Viva el EPP! Ahí nos quieren llevar. Ahí nos quieren llevar como excusa. En este caso, este es un grupo que ya está organizado, pero que, repito, al momento de prácticamente ser desarticulado por motus propio, fue incentivado del establishment paraguayo, desde el establishment brasilero y desde la CIA, quienes le proveyeron armamento y uniformes. Les dejaron una zona liberada para que se puedan mover y puedan crecer. ¿Por qué? Porque los necesitan. Así necesita aquí este gobierno totalitario la creación de una guerrilla que le pusieron nombre, RAM. Mienten, mienten. Son violentos armados que solamente combaten contra los indefensos. Y mientras tanto, como vamos a seguir viendo, ¿para qué sirve el EPP también? El ministro Riera en Paraguay da a entender que el Frente Iguazú del presidente Lugo está aliado al EPP. El ministro Enrique Riera especuló que el Frente Iguazú no apoya la candidatura de la fiscal antisecuestro, Sandra Quiñones. Está libre el puesto de fiscal general y esta Sandra Quiñones es justamente una de las que avaló la masacre de Curuguatí para el cargo de fiscal general del Estado porque el Frente Iguazú estaría aliado al ejército del pueblo paraguayo. Mientras tanto, después de Curuguatí, cultivan soja con custodia policial en Capibarí. Un grupo de pobladores intentaron frenar el cultivo de soja en la localidad Sexta Línea Mariscal López, pero una importante dotación policial que llegó desde Caguazú hizo cumplir la voluntad de los brasileros y sembraron soja custodiados por fusiles. Mientras tanto, por la soberanía alimentaria, fuera la OMC de la agricultura, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Tú también puedes ser parte de esta jornada de acción global. Esto es, lo convoca la Vía Campesina y clockcomunicacion@gmail.com, no a la OMC y no a la soja, por supuesto, y no al glifosato y no a todas las porquerías que están haciendo. Y mientras tanto, como seguimos manteniendo la esperanza, y después vamos a ver que en Brasil también hay represión y es el mismo trazo, es el mismo vector violento y totalitario, primero vamos a escuchar un tema que fue esperanza, bandera de lucha, que se llama Mañana Será Otro Día, de Chico Buarque. Usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esta enorme alegría. Gallo insistir en cantar. Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, tenga ahora la fineza de ver.

Esto es un artículo de Revolución Popular. La violenta represión que ejerció la policía neuquina sobre trabajadores. Se pueden ver las imágenes de gente realmente cocida a balazos con agujeros por estos balines de goma, pero tirado a corta distancia y a la cabeza, al estilo paraguayo. Mientras tanto, hay dos heridos con balas de plomo provenientes de la policía de Neuquén. Así estamos, esto es lo que nos toca, cambió la realidad de la lucha dialéctica con el kirchnerismo para pasar a comprarse casco y chaleco antibalas para salir a reclamar cualquier boludez. Porque lo primero que ordena la señora ministra de Seguridad, su marido y todos sus cómplices es metan bala. Vamos a escuchar qué pasa en Brasil, también el campo popular. Vamos a ver cómo funcionan estos extremistas policiales que desde el gobierno usurpador de Michel Temer en Brasil hicieron perder el alimento a más de 3 millones de brasileros, así de un plumazo, de un día para el otro, les quitaron el bolsón de comida que les daba el gobierno de Lula y Dilma Rousseff. Y como también están atacando a los docentes y están atacando las jubilaciones y los sueldos, la gente protesta. Vamos a escuchar el reporte número 10. Nós fomos atacados por bombas de efeito moral. Estou mandando para vocês o vídeo mostrando o poder da força que eles querem mostrar. Eles querem calar o povo com a força, jogando bomba em professores que são professores dos filhos deles. Incrível! São funcionários como nós e estão aqui mostrando a força do governo, né? Esse governo corrupto, safado, porcaria, vigarista, sem vergonha, ladrão. Así se resiste también, así resisten los docentes, así resisten los jubilados, así resisten los trabajadores en Brasil y así también les meten bomba, bala y gas lacrimógeno para que tengan. Bueno, y vamos ahora sí, entrando al tema, al tema ESMA, los jueces a cargo de la causa de derechos humanos más importante de la Argentina, esto salió en el New York Times, condenaron a cadena perpetua a 29 de los acusados en un juicio que documentó la práctica generalizada de la última dictadura militar en la Argentina de matar a civiles arrojándolos de aviones en pleno vuelo. Este es un momento feliz en la larga lucha por la justicia que se ha mantenido durante décadas, declaró Víctor Basterra, quien fuera preso político y estuvo confinado en la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, eje central del caso. Siempre satisfactorio verlos sentenciados a cadena perpetua. Esto dijo, entre otras cosas, y bueno, y por acá pasaron fiscales, pasaron jueces, pasaron los organismos de derechos humanos, las víctimas, testigos, querellantes, y bueno, y en el nombre bien en alto de los desaparecidos, los 30.000 desaparecidos. Vamos a escuchar un recorte que se hizo justamente aquí, en La Retaguardia, sobre el tema ESMA. Este es un reportaje que se le hace a Mercedes Sosa Reilly y también hay un pedacito de Víctor Basterra. Es el reporte número 11. Fernando y Eugenia, gracias por llamarme. Estoy un poco afónica del estar de los nervios de la sentencia y de tanto que estuvimos explicando, porque es como decir, esta mega causa siempre necesitó como un plus de explicación más allá de otras. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Gracias por atendernos. Bueno, primero explico y después tal vez le pongo el puntaje. Voy Dale. A hacerlo al revés. Dale. Porque me pasa esto hasta en mi rol de docente, ¿no? Primero, para poder explicar lo que se vivió ayer, nosotros venimos, digamos, políticamente y lo que está pasando hoy en los juicios de lesa humanidad, viendo que los jueces comienzan a cambiar determinados criterios que venían sosteniendo en distintas causas, sea cual fuere el motivo, pueden ser políticos, pueden ser dogmáticos, hasta dogmáticos. Estamos viendo que en todo el país, hoy me toca trabajar en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y por eso podemos ver un mapa, o puedo ver un mapa de todo lo que es el país, estamos viendo que bajo este manto de usar determinados institutos como el error de prohibición, que es un instituto dogmático del derecho penal, se están escondiendo la famosa obediencia de vida. Uh-huh. Entonces, frente a esto, nosotros veníamos con una expectativa, si bien yo fui parte de lo que fue el entramado y de la construcción del alegato, y sabía que teníamos pruebas suficientes para poder arribar a sentencias condenatorias para todos, lo cierto es que veníamos un poco golpeados con este panorama nacional que estábamos viendo a nivel macro, a nivel país, que los juicios no estaban resultando conforme a nuestras expectativas. Ahora me paro en ESMA, me paro en este megajuicio. Voy a ser un poco más generosa que Carlos Lorquipanitze. Me parece que viendo este panorama nacional, el juicio de ayer nos marcó un camino, nos sigue marcando un camino la ESMA como productora de sentido en todos los aspectos. Cuando se habla de la ESMA, desde todos los lugares que se habla de la ESMA, surgen las discusiones, surge este espacio, esta narrativa, esta pelea por los sentidos que da la ESMA, desde la construcción del espacio ESMA, desde la política, desde el sitio, desde el juicio. Nosotros vemos esto y acá también es como nos guía, como un faro de lo que ocurrió ayer. Lo positivo de lo que ocurrió ayer, yo creo que lo más positivo, es que pudimos probar la mecánica de exterminio por excelencia del campo de exterminio ESMA. Y digo esto porque se han probado los vuelos de la muerte, que no es poco. Es cierto que faltó una pata, ahora la vamos a ver qué es lo que faltó de ese tramo de los vuelos de la muerte, pero no solo eso, sino que se ha probado una patota, también la actuación de una patota todopoderosa que cumplía funciones dentro de este plan sistemático de exterminio a gran escala, cumplía funciones dentro del campo. Pero una patota un tanto particular, cosa que no ocurrió en otros juicios, porque era una patota ensamblada con diferentes actores de la represión ilegal. Y digo diferentes actores porque muchos imputados, si bien estaban directamente destinados a la ESMA, otros eran convocados a la ESMA, el grupo de tareas en comisión, otros eran adscriptos, otros estaban contratados a nivel estilo Torres de Tolosa, como de forma abnegada, tal vez se diría hasta solidaria con el plan sistemático de exterminio. Entonces nosotros pudimos ver esta cantidad de actores, cómo se involucraban en este grupo de tareas, que esto no se ha visto a nivel país en ningún otro juicio. Un dato más, agrego un dato más, para tal vez puntuar un poco mejor que Carlos lo que ocurrió ayer. Hemos probado, y esto es para mí es un dato interesante, cómo la Cancillería actuó directamente involucrada dentro de este grupo de tareas, con las operaciones del Centro Piloto París. Tenemos una condena a Bilardo, que también eso no es poco, esto no había pasado en otros juicios, es una pata que también me parece que tenemos que destacar como fundamental. Por supuesto, la condena a un civil, a este civil abnegado del que hablamos, que es Torres de Tolosa, secretario de un juzgado de menores, asistente, secretario de la sección tutorial del juzgado de menores. Digo, esto también, una condena perpetua a un civil, pocas veces vista en el país. Esto no lo estamos viendo, por el contrario, estamos viendo civiles que son justamente absueltos y en este caso incluso han cambiado los criterios en la Cámara Federal de Casación en relación a la... Dentro o la gente que directamente estaba afuera, había mucho, recibió otra perpetua. Exactamente. Bueno, cerrado tema alemán. Te decía antes que se cortara la comunicación hace un rato que, nada, tonterías que estamos intentando... que nos puntúen el veredicto de ayer de 0 a 10, Tenemos no, un 5 y un 10. Metabolizando todavía. Todavía. Todavía, sí, sí. Estoy un poco impactado. Primero hay una especie de satisfacción previa ante 29 cadenas perpetuas. Esa es una satisfacción previa que a uno lo tranquiliza. Pero por otro lado, hay algunas cosas que no me cierran. Por ejemplo, lo de Alemán y lo de los pilotos estos, ¿no? Y lo del mecánico, que fue una de las primeras denuncias ante mí que hizo Carlitos Orsoli, y que yo medio lo impulsé a que la haga en sede judicial. Que es Ormelo. Ormelo, exactamente. Uh-huh. Que él se lo escuchó decir, Carlos Orsoli, en Mendoza, Turro. Por eso, uh-huh, lamentablemente, eso, Carlitos Orsoli falleció. Claro. Y casos como el de Binotti, por ejemplo, vos les lo fotografiaste a Binotti. Lo fotografié y después le frustré la posibilidad de llegar a capitán de navío. Pues en la comisión de acuerdo del Senado, en el año 2002, fue elevado los pliegos para hacer, para que pase a ser capitán de navío, y salieron los antecedentes, mi fotografía vestido de oficial de policía. Uh-huh. Binotti aparecía... Pero estamos con mala suerte. Una de las cosas que le quería... Bueno, ese es un extracto, ¿no? De la conmoción, la emoción, la satisfacción para algunos, insatisfacción para otros, pero que es un hecho histórico y que marca a fuego esta grieta donde de un lado está el mérito y la virtud ciudadana y del otro lado los asesinos más repulsivos que concibió la Argentina. Y mientras tanto vamos a traer un documento histórico de Graciela D'Aleo, donde hace un relato de qué pasaba allá mientras unos festejaban el campeonato mundial de 1978. Es el reporte número 12. Que te vamos a hacer quedar bien los argentinos. Quiero que tú le muestres al país con tu palabra lo que estás viendo. Yo estoy muy contento de que esta fiesta empiece en fin, porque dijeron tantas cosas. Cuando uno va en Europa, créame que hace mucho más de escuchar cosas. Y ahora que estoy acá me doy cuenta de que en un 90% o mismo en un 100% las cosas eran agrandadas o deformadas. Y hoy estoy muy contento de hablar con muchos periodistas franceses que están sorprendidos por esto que están viendo. Y es tiempo de ya que empiece para que verdaderamente todos estemos tranquilos. Te agradezco, te vamos a utilizar estos días. Queremos que nos digas algo por Rivadavia. Queremos que también como invitado nuestro vengas a nuestras audiciones. La noche del final del Mundial, estábamos en el último cuartito de la pecera, el fondo del pasillo a la derecha, y estaba el televisor viendo el partido. Cuando terminó el partido, bueno, hubo los gritos de gol, gol, gol y toda esa historia, y llegó el Tigre Acosta. Nombró a varios de nosotros que nos tenemos que preparar para salir. Y ahí para mí lo que vi era absolutamente incomprensible. Digamos, yo que había disfrutado y gozado de esos felices días de mayo del 73, del 25 de mayo del 73, con las masas en la calle celebrando y festejando el fin de la dictadura, bueno, veía miles de personas en la calle Cabildo cantando, gritando. Quise sacar la cabeza de esa esma en pequeño que era el Peugeot y le pedí permiso a Febres si me dejaba sacar la cabeza por el techo, como sobre el techo del Peugeot, para mirar. En realidad lo que quería era respirar. Y el tipo me autorizó, me paré en el asiento y saqué la cabeza. Y vi a toda esa gente saltando, gritando, feliz, y empecé a llorar. Y pensaba, si yo grito que soy una desaparecida, nadie me va a dar pelota. Si tuviera que definir qué es la soledad, diría que esa fue una certeza de la soledad más absoluta. Son historias vivas, ¿no? no fue una fantasía. El recorte que se escucha primero es Muñoz, un famoso, bien fallecido relator de fútbol, que en ese momento era una especie de embajador sin cartera de la dictadura argentina y ocupado en voltear la mala imagen que él decía, cuando realmente lo único que se hacía era denunciar que en la Argentina había dictadura y que se desaparecía y se mataba gente. Antes de seguir con este tema, tenemos dos reportajes más respecto a ESMA. Vamos a escuchar el tema número 7 de Anahí Suárez y Ajá Monet. Tú serás incursionando en el jazz. Muy, muy bueno. No sé si yo lo imaginé, quizá fue que me equivoqué, o es que tú estarás jugando. Tú serás como la luz, serás como la luz que da color, vida. Tú, la paz de todo mi silencio, lo que llena este espacio. Pero no sé si yo lo imaginé, quizá fue que me tú sin querer perturbas mi tranquilidad. No puedo huir de mí, yo no sé si callar o gritar lo que siento. Y Anahí Suárez, cubana ella, Ajá Monet, tú serás. Y en la ESMA, donde estos criminales cobardes

me daba orgullo haber compartido desde antes en la idea del mundo que tenían, porque... Sí. Bueno, es así que va a ser. A veces, ¿sabés qué pasa? Les explico. Son extractos de documentos más amplios, pero lo que intentamos hacer en este viaje, que empezamos a las 18 horas y terminamos a las 20, es tratar de juntar fragmentos, juntar retazos para armar un todo. Y ese todo está compuesto de historias humanas que lamentablemente por ahí no tenemos la habilidad técnica como para hacerlo más prolijo. Pero bueno, es lo que nos sale, ¿no? Es una trinchera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, vamos, a ver, déjame ver una cosita. Sí, vamos a ir. Vos sabés que Víctor Basterra, desde el minuto cero que consiguió su libertad, munido de todos los documentos, fotografías de los impunes, se acercó a la CONADEP y se transformó en uno de los voceros denunciantes más importantes y reconocidos en el mundo entero respecto a las atrocidades que sucedieron en la ESMA. Vamos a escuchar otra vez a Víctor Basterra en el reporte número 14. Acá se violó. Sistemáticamente se torturó a todos, se hizo todas las denigraciones habidas y por haber al ser humano y por último se lo hizo desaparecer. Entonces yo no lo puedo perdonar. Acá se realizaban las tareas de documentación falsa. O sea, a mí me pusieron como falsificador de documentos cuando nunca había falsificado documentos, pero como yo era obrero gráfico especializado en valores bancarios, y en ese año 1980, que a mí me bajan, había cambiado el sistema de documentación en la Argentina y acá se trabajaba, yo durante 4 años, un poco menos, 3 años y 8 meses, me bajaban a las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana y me subían a las 10 de la noche. While making false documents, Victor began to make an extra copy of the photographs he took of both military personnel and fellow prisoners, hiding them under photosensitive paper and smuggling them out during visits to his family. Los compañeros de Capucha me convocaron y uno de ellos, un queridísimo compañero, Eduardo Ardetti, me dice: negro, si zafás de esta, que no se la lleven de arriba. Era como una especie de mandato de decir no los dejes en paz. Y bueno, ese fue mi mandato. Y mi primer acto reflejo de resistencia fue guardar un rostro que intentó ser ocultado. Posteriormente, ya en la época de Estado de Derecho, se ejercitaron mecanismos para establecer la impunidad. Y para mí eso es lo fundamental, luchar contra la impunidad. Victor's photos have not only played a key role in the trials of former military officers, but are also a central part of the collective memorial that has been installed in the ESMA grounds in recent years. Aquí hoy en día funciona un espacio para la memoria, la defensa y difusión de los derechos humanos. Se ha hecho mucho, pero también falta mucho. Hoy en día, digamos que el corazón de este predio son los edificios que funcionaron como centros clandestinos de detención, donde a diario se hacen visitas guiadas y viene gente de todo el mundo a conocerlo y verdaderamente se va muy impactada por lo que ven. Esos edificios están mantenidos en su forma original como fueron entregados, y así que uno puede ver y darse una verdadera dimensión de lo que allí sucedía. Y es muy importante tener un espacio tan emblemático como este, donde desde aquí se generen las políticas de difusión y defensa de los derechos humanos. Almost 3 decades have passed since the end of the dictatorship, and thousands of those who were brought to ESMA remain disappeared. For survivors like Victor Basterra, the prolonged reconstruction of the horrors of that era is a painful but necessary process. Cualquier atisbo de protección a esas acciones humanas contra el humano, de protección a esas aberraciones, yo soy absolutamente contrario, voy a hacer todo lo posible. Entonces, por más que yo pueda sentir angustia después que me voy de acá, por más que sea, el otro es más fuerte. Mark Rogers, The Argentina Independent, Buenos Aires. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Nada más que agradecer, ¿no? Agradecer con honor la entrega de Víctor Basterra, de tantos otros, tantos víctimas, exdetenidos, desaparecidos, que se transforman en testigos y a su vez en querellantes y gestores y motivadores de que esto no decaiga. Y bueno, Víctor, como tantos otros y también los 30.000 desaparecidos, pudieron o podemos tener un atisbo de satisfacción, de ver que dentro del debido proceso, sin caer en la miseria de quienes cometieron estos crímenes aberrantes, dentro del debido proceso conseguimos seguir buscando justicia en paz. Y bueno, y como la felicidad parece que también llega en estos triunfos de robarle a la impunidad y al silencio y al crimen organizado algún retazo de verdad, Abuelas de Plaza de Mayo, sitio oficial, enorme felicidad, encontramos a la nieta 126. Abuelas de Plaza de Mayo convoca a una conferencia para dar detalles sobre el feliz encuentro de una nueva nieta, la número 126. La rueda de prensa será mañana, martes 5 de diciembre a las 12 horas en nuestra sede de Virrey Ceballos. Esto es mañana, martes 5 de diciembre a las 12 horas en la sede de Virrey Ceballos, sede de Abuela de Plaza de Mayo, donde se darán detalles del encuentro de la nieta número 126. Y como hablamos de Estado de Derecho y de las barbaridades que comete este Estado totalitario, este régimen totalitario, no puedo dejar de ser opositor y ejercer el derecho de resistencia pacífica. El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, desarrolló a lo largo de 32 puntos las razones por las cuales se define como opositor al gobierno en respuesta al secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch. Envió una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quejándose por la presencia del ex miembro de la Corte Suprema, cuestionando su carácter opositor. Zaffaroni repudió el insulto de Abruch, detalló el deterioro institucional en el que se vive en el país, como lo demuestran la prisión de Milagro Salas, la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Veladamente da a entender, dice Zaffaroni, que él podría influir en sus colegas. Nada lo autoriza a este secretario a tomarse la atribución de sospechar de todos nosotros, porque no soy un inmoral ni mis distinguidos colegas lo son. Le recordó Zaffaroni a Abruch, que es el... No queremos usar adjetivos más hirientes que la propia acción que toma este personaje Abruch. Lo alimenta el Likud. Ahí vamos. Y también tenemos que en junio del 2005, María del Carmen García, esto es otro tema, ahí nos fuimos de los derechos humanos y vamos a este tema que sucede la violencia contra la mujer. María del Carmen García prendió fuego al violador de su hijo. Buscó al hombre, lo roció con combustible y lo prendió fuego con un fósforo. El hombre murió 2 días después y la mujer estuvo en prisión desde el 2014 y ahora salió de la cárcel. En 1998, el degenerado este, apoyado Pincelito, violó a Verónica, hija de María del Carmen, con la edad de 13 años. Así que bueno, en eso estamos. Vamos a escuchar un temita antes de despedirnos. Es el tema número 8, Baby Blues, Jacotto. Satisfactory. Why don't you know what you can achieve without thinking about what you need? Practical and give you a lot of baby good. Yeah. Practical to lock yourself, the diamond rolls, the diamonds of life. Yeah. Practical, live your life, live it good, live it. just give yourself a good treat. Señor, señor, usted es gerente general que dirige la Argentina, que dirige los destinos del Estado Nacional. Le voy a traer una ayuda a memoria. Por ejemplo, desde Inglaterra, George Brown le pide por favor que combata los paraísos fiscales, que combata los Panamá, las cuevas offshore. ¿Por qué? Porque eso genera pobreza en los países, genera angustia y por sobre todas las cosas, eso es un delito. Y usted lo está cometiendo. Y usted pretende ir ahora al G20 y militarizar la sede donde se van a desarrollar las actividades. Y encima de eso, asume como propio y echa personas de la sociedad civil que están integradas al proceso del G20 por derecho, y usted le niega la entrada a esas organizaciones aduciendo temas de seguridad. Usted nos hace pasar vergüenza. Usted realmente es lo peor que nos pudo haber pasado como presidente. Pero sabe que le deseo que usted llegue hasta el último minuto de su gobierno y después va a rendir cuentas. No se olvide que presionando fiscales, como ya lo están denunciando en el mundo, porque se supieron las amenazas contra Gilles Carbó, la fiscal general, la procuradora general de la Nación, y donde usted no dudó en hacer amenazar a la propia familia en cabeza de la hija de la doctora Gilles Carbó, extorsionándola de manera mafiosa para que renuncie. Eso es usted. Y sabe una cosa, puede engañar a algunos, pero nunca va a poder engañar a todos. Y en el mundo ya saben quién es usted. Bueno, no fuimos. Esto fue América Resiste, la vuelta 126. Ya viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió. No te vayas. Gracias, Natacha Bianchi. Y escucha y levántate. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha.